tiene sus consecuencias. El decir que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, ¿se acuerdan que gritaban los cristeros, los mártires? Y después del grito de ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! ¡Ah, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! Se iba la vida. Se iba la vida en ese momento. Impresionante, yo creo que ustedes vieron la película esa de la cristiada. El niño, ya balaseado, estaba clavado y con su dedito poniendo la cruz en la tierra, ¿verdad? Y herido de muerte. Tiene consecuencias decir Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que el Señor sea nuestro guía, nuestra cabeza, nuestro capitán, como decía San Ignacio de Loyola, el general con el que yo voy a donde sea. Si me lleva adelante en la batalla, para donde él come yo como, donde él duerme yo duermo, voy junto con él, y él es bien valiente, él me emociona, me hace seguirlo. Y es que se deben dar las dos partes, mis hermanos, y eso lo sabemos, como en el amor, como en el cariño, como en el afecto nuestro, así nos hizo Dios. Se tiene que dar la chispa, ¿verdad? La chispa para que pueda darse ese encuentro de dos personas que se quieren. Y es que Dios empezó todo. Él, al vernos que pecamos y que nos enfangamos, como dice el Salmo, de ahí me sacó, de la fosa profunda, del fango. Me envió a su Hijo. Por eso es bien especial esta fiesta, como les decía en el saludo. No es un reino común y corriente. No es un reino de película americana, de que termina todo el mundo feliz, ¿verdad? Y ellos lograron el triunfo y mataron a todos los enemigos y se quedó el campeón, el muchacho chicho de la película, ¿verdad? No es así el reino de Cristo. Bueno, parece que no tuviera cabida entre nosotros esa clase de reino, reino de verdad, de justicia, de paz, de amor y de santidad. Decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está ese reino si lo que tenemos es violencia, intranquilidad, zozobra, angustia, pleitos, divisiones, huelgas, bloqueos, un montón de cosas que nos lastiman y que nos quejamos? Sobre todo, que ¿dónde está la verdad? Así escuchamos. Aquel que es de la verdad escucha mi voz. Pues a lo mejor por eso no oímos a veces la voz de Cristo, porque no somos tan de la verdad. Todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, parece que no cupiera el reino de Cristo. Y luego dice, no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Ya me imagino al Pilato, a ver, este reyesito, pásenme al reyesito ese que traen amarrado. Pues, ¿dónde están los caballos y dónde están las armas y los blandones? ¿Dónde, cómo se llaman esos cositos que traen? Bueno, oblazones se llaman, ¿cómo se llaman? Todas las cosas que indican que allí va el rey, y las músicas y las trompetas y todo, ¿verdad? Las fanfarrias, ¿dónde están? Que digan que ahí viene el rey. Lo traen en medio de un mitote y algarabía, amarrado y empujones, enterregado. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, aquí estarían mis servidores para defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. Es un reino de la verdad. No, pues sabe. A Pilatos dice, no, pues sabe Dios. No te entiendo. Tu reino está muy raro. La pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta es otra pregunta. ¿Esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? La otra respuesta es otra pregunta. ¿Pues qué acaso soy yo judío? Tu pueblo y sus jefes son los que te han entregado. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste? La respuesta de Cristo es inolvidable, es eterna. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La pregunta que dice Pilatos, ¿y qué es la verdad? Y es la pregunta de todos los siglos. Mis hermanos, para nosotros, ¿qué es la verdad? En esta fiesta de Cristo Rey, después de tantos siglos que han pasado, nosotros podemos decir que somos de la verdad porque sabemos qué es la verdad, o no sabemos lo que es la verdad y nos han dicho otras muchas cosas. De manera que estemos confundidos entre optar por la verdad o no, porque no sepamos muy bien lo que es la verdad. Preguntas importantes para nosotros, respuestas importantes. Le he preguntado a Cristo si Él es rey, ¿y quién me lo ha dicho? ¿Quién me ha dicho a mí que Cristo es rey? Aquí están los del movimiento familiar. Yo creo que una de sus inquietudes es, ellos y sus hijos, saber si de veras Cristo es el rey. Si es una respuesta verdadera, el síganme. Si es cierto, del que quiera venir en pos de mí y que diga verdades. Porque si es un reino de verdad, es un reino emocionante porque nos falta la verdad. Eso sí es muy fácil comprobarlo. Que nos engañamos, sí. Los matrimonios truenan mucho. Se me hace que se divorcian más que los que se casan. Necesitamos verdad. Y verdad en el amor. Ahí ya nos estamos acercando a lo que Cristo dice. ¿Qué conozco de Cristo? ¿Qué sabemos que Él ha hecho? Tu pueblo y tus jefes te trajeron. ¿Qué hiciste? Nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo Jesús para estar ahí en ese tribunal? ¿Qué hace Jesús para estar ahora aquí frente a nosotros? Ahí está, miren, el rey. El rey está crucificado. El rey del universo, el rey del cielo y de la tierra, ahí está crucificado. ¿Qué hizo? La manera, dice él, de hacer realidad el reino de Dios es dando testimonio de la verdad. ¿Cómo se da testimonio de la verdad? Aquí a lo mejor sí me van a dar muchas respuestas, porque ahí andan los misioneros, porque pasó el sínodo, porque es el año de la fe, por el Concilio Vaticano, por el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que ahí nos van a dar muchos tips de cómo dar testimonio de la verdad, pero está difícil ser testigo de la verdad. Decíamos, hasta matan. El que dice que viva Cristo Rey en Santa María de Guadalupe, se muere. Está difícil ser testigo de la verdad. Puede ser muy difícil. O si lo digo así medio de vacilada, pues a lo mejor no me matan, ni me hacen nada, a lo mejor también se ríen conmigo. Pero no soy testigo de la verdad. Juego a ser testigo de la verdad. Jesús es rey porque es testigo de la verdad. Por eso es rey. Pero ahí está. Su reino no es de este mundo. Los reinos de este mundo son de otra manera. Los reyes de la tierra gobiernan a los pueblos como si fueran sus dueños, ¿verdad? Así dice Jesús. Gobiernan como si fueran sus dueños. No. El que quiera ser el mayor, hágase el último y el servidor de todos. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Si es un reino de otro lado, porque el que sirve no parece que sea el más grande, será el que atiende y será el que, a ver si se gana la propina. Pero dice Cristo, el que quiera ser el mayor en mi reino, se hace el último y el servidor de todos. Y se estaban peleando por los mejores lugares, más cerquita de donde estaba la comida. No, así no, dice. El que quiera ser más grande, hágase el último y el servidor. La verdad es, mis hermanos, porque hay que ser testigo de la verdad. Y dice Pilato, ¿y qué es la verdad? La verdad es el amor infinito que Dios nos tiene. La verdad es la vida verdadera que nos da con su muerte y resurrección. Y eso es lo que anunciamos, y cuando queremos ser testigos de la verdad, eso es lo que atestiguamos, que Dios nos ama, nos quiere, nos busca, se entrega, nos invita, nos espera, nos acompaña, nos reintegra. Vida en Dios de amor, de pobreza, de generosidad, de esperanza, de libertad. Por ahí va la verdad, por ahí va. El reino de Cristo es reino de santidad y de gracia, porque nos lo regala. Precisamente porque nos falta mucho. Nos falta la justicia, la paz y todo lo que se requiere para poder escuchar su voz, para poder ser de la verdad. Mis hermanos, terminamos otro año litúrgico. Es la última fiesta de las fiestas de los santos, de las fiestas de la Virgen. La fiesta de Cristo Rey culmina todas las fiestas del año litúrgico. Esta semana es la última semana del año litúrgico. Primer domingo de Adviento, comienza el año litúrgico. Le llamamos ahora ciclo C, porque es A, B y C. A, B y C. Este es B, el que está acabando, empieza ciclo C. En sus libritos lo van a encontrar. Mis hermanos, que María, Nuestra Señora de la Esperanza, nos lleve al encuentro de su Hijo Jesús, y que se dé esa chispa del encuentro que decimos, que nosotros le respondamos a la búsqueda de Él, y así, si Él es mensajero del amor porque es de la verdad, nosotros que le respondamos con verdad y con amor a esa búsqueda de Él, enviado por el Padre, lleno del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, decimos en el credo. Y que San Miguel Arcángel nos defienda de la tentación y las cosas de este mundo que son de otros reinos. Amén.